الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تسرع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعية أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Zortzietatik bi minutu pasatze direnean hasiera emango diogu gaurko irratzaioari astero legez. Ordu betez eta Alabedi irratiaren sintonian, baita Bilboko 97 irratian ere. Y saludos también extensivos a quienes nos escuchan desde Torrelavega, desde el Centro Social Itaca. Gaurko saioan ere Katalunia aldera joko dugu. Izan ere bertan Nomas Complicitat ekimenak beste txosten bat argitaratu du. Negozis Occults izeneko txostena. Aurreko edizio argitaratu zutenean izan genuen eurekin solasteko parada. Orduan Espainiako estatuko polizien eta polizia taldeen formakuntza eta trebakuntza lanetan irralekiko harremanez ari ziren, tartean ertzaintza eta Nafarroako polizia foralak Irralgo segurtasun arloko enpresekin zituzten harremanak. Oraingo honetan berriz armagintza izango dugu jomugan, eta Espainiako estatuak eta zehazki defentsa ministerioak armagintzarloan Irralekin dituen harremanez ari dira txosten hortan, eta gure gaurko saioan txosten horretako egiletako batekin solastuko gara. Uriol Sabate izango dugu solaskide gaurkoan. Eta Defentsa Ministerioko aurtengo aurrekontuetan atal deigarri batez arituko gara. Izan ere droneak, alegia pilotorik gabeko traste galariak edo hegazkinak edo dena delakoak erosiko dizkiete Irraldarrei. Espainiako armada armatzeko batetik eta Irralgo ekonomia sustatzeko bestetik. Kontu horietaz guztietaz arituko gara gaurkoan beraz, gai horretan armagintza kontuetan oso jantzita dagoen aditu batekin, Uriol Sabaterekin. Baina kontu horri heldu aurretik, astero legez hasiera emango diogu irratsaioari Palestinatik datozkiguna albistei errepasoa emanez. Perentzaren errepasoari ekingo diogu beraz, arratsaldeon Sergio. Arratsaldeon. Bueno, gaurkoan arazoak izan ditugu impresorarekin, beraz antigualekoan ezin guri gustatzen zaigun bezala paperean, beraz saiatuko gara albisten errepasoa pantailaz bestaldean egiten. Ze berri datozkigu kasu honetan Jerusalem aldetik, giroa gaiztotuta dabil Jerusalem aldean, eta asteburu honetan datozkigun albisteak kezkagarriak. Bai, ala da, eta asteburu honetan ba desenlace dramatikoa izan du, ba tensionek urrengo berriak azaltzen digun bezala. Un conductor de autobús palestino en Jerusalén muere asesinado en un asalto de colonos. Nos cuentan que el muerto Yusuf Hassan al-Ramuni, de 32 años y vecino del barrio de Atur, en Jerusalén Este, era conductor de la compañía israelí Aged y tenía dos hijos. Un compañero suyo lo encontró colgado de una barra de hierro en medio del autobús, según la agencia MAN. Ramuni aún vivía cuando lo hallaron, pero murió al llegar al hospital donde intentaron reanimarlo. Su familia ha asegurado que fue asesinado por colonos judíos, pero la policía israelí indicó inicialmente que se trata de un suicidio. El trabajador, según nos dicen, había sido golpeado y finalmente estrangulado con su propia corbata. En este contexto, Sami Abu Sarri, portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina, de Hamas, ha calificado el asesinato del palestino de un acto provocativo muy peligroso, pidiendo al pueblo palestino seguir con su resistencia ante el régimen de Tel Aviv. El asesinato de este trabajador evidencia que los civiles palestinos no tienen seguridad en sus tierras ocupadas, razón por la cual la resistencia palestina debe protegerlos ante estas amenazas israelíes, han declarado. Tras su fracaso en la guerra del pasado verano contra Gaza, el régimen israelí y los colonos extremistas han intensificado sus atrocidades en Jerusalén y, además de asesinar y detener a los palestinos, realizan casi a diario incursiones en la mezquita de Al-Aqsa. Bueno, y nos dicen también que las medidas provocativas del régimen de Tel Aviv en Jerusalén y sus intentos para modificar el estatus de esta ciudad han creado caos y recibido duras críticas por parte de la comunidad internacional. Eta kontu honi lotuta eta Jerusalemen pairatzen den giro gaiztotuaren arira, eraso poliziaren eta armadaren oldarraldi horietako batean kontatzen digute azken aste honetan ume palestinar batek begi bat galdu duela edo begi bateko ikusmena galdu duela. Un niño palestino pierde la visión a causa de los disparos de las fuerzas israelíes. Un menor palestino ha perdido la visión del ojo izquierdo a consecuencia de un disparo efectuado por las fuerzas de seguridad israelíes el pasado jueves durante unas manifestaciones en la localidad de Al-Isawiya, en Jerusalén. Saleh Samir Atiye Mahmoud, un niño palestino de 11 años, perdía la vista del ojo izquierdo a causa del impacto de una bala disparada por las fuerzas israelíes de seguridad durante los enfrentamientos producidos el jueves pasado en la localidad de Al-Isawiya, en Jerusalén, según informa la agencia palestina Ma'an. El miembro de una organización vecinal local, Muhammad Abu Al-Humus, afirma que las fuerzas israelíes dispararon al niño a quemarropa con balas revestidas de goma con punta de esponja. A raíz de la prohibición de las balas de metal recubiertas de goma, la policía israelí utiliza las balas con goma y esponja, pero su protocolo de uso prohíbe explícitamente que sean disparadas contra la parte superior del cuerpo. Según informa la prensa local, dispararon al menor a corta distancia directamente entre los ojos y ha perdido la visión total del ojo izquierdo, mientras que su ojo derecho presenta graves daños, además de haber sufrido una fuerte hemorragia. Este incidente tuvo lugar en la manifestación realizada el jueves de la semana pasada, cuando las protestas se iniciaron a raíz del cierre de tres de las cuatro entradas a la región. En este contexto, el ministro de Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, ha declarado recientemente que Israel nunca detendrá la construcción de nuevos asentamientos en los territorios ocupados de Jerusalén Oriental. Bueno, eta Jerusalemetik ez garaterako, bertan ba kolonoek jarraitzen dute Al-Aqsako mezkitan sartzen, eta bueno, eta egoera honek aurrera jarraitzen du. Decenas de colonos israelíes secundados por soldados de Israel han vuelto a penetrar este lunes en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa en la ciudad de Jerusalén, según han informado los medios palestinos. La Fundación Al-Aqsa para la Dotación y el Patrimonio, mediante un comunicado condenado las violaciones y profanaciones, consideran así, de los extremistas sionistas contra Al-Aqsa, y ha afirmado que el pueblo palestino no dejará pasar sin respuesta estos actos provocativos. Recordemos que los colonos israelíes llevan atacando Al-Aqsa casi a diario en los últimos meses. Solo en el pasado mes de octubre profanaron 42 veces el recinto, que es sagrado para los musulmanes, y en los últimos días, debido a estas agresiones, se han registrado fuertes enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas militares israelíes. En esos incidentes, bueno, la misma jornada del lunes, un colono israelí ha resultado herido tras ser alcanzado con una piedra en una manifestación, después de que los colonos israelíes ahorcaran, como hemos dicho ya antes, a un conductor palestino. Asimismo, efectivos de la policía israelí han detenido a tres niños en el barrio de Silwan, al este de Jerusalén, por lanzar piedras contra vehículos militares de Israel. Además, durante las últimas 24 horas, Israel ha arrestado al menos a 25 palestinos en Cisjordania. Y, bueno, pues vemos cómo sigue esta escalada, fundamentalmente por parte de Israel, en una estrategia muy bien acompasada entre los colonos y las fuerzas del ejército. Y vemos cómo esta tensa e insoportable situación en Jerusalén pues está llevando en muchas ocasiones a palestinos, a individuos a título individual, pues a llevar ataques de manera autónoma, a llevar a cabo ataques como los que hemos visto en las últimas semanas. Ataques que ahora están siendo castigados de manera colectiva por las autoridades israelíes, que se está dedicando a destruir las viviendas de las familias de los palestinos que han llevado a cabo estos ataques. Las autoridades israelíes dijeron haber enviado avisos a los familiares de varios palestinos en Cisjordania, advirtiéndoles de que abandonaran sus hogares antes de su inminente demolición. La noticia indicó que Israel está intensificando la polémica costumbre de derribar las casas de las familias de supuestos atacantes. Los atentados de los que se acusa a los sospechosos palestinos incluían la muerte o la intención de matar a civiles, como en los últimos casos de empotrar vehículos contra personas que esperan en los andenes del tranvía, por ejemplo. El ejército dijo el pasado, hoy mismo lunes, que las últimas semanas se había entregado un número no especificado de avisos de demolición a familias palestinas en Cisjordania, parientes de los que realizaron estos ataques. Las familias tienen 48 horas para apelar los avisos. De no hacerlo, o si se rechazara su petición, las viviendas pueden ser objeto de la demolición inmediata. También hoy la policía israelí ha dicho haber identificado varias casas en el este de Jerusalén para su destrucción o sellado, pero que estaban esperando la aprobación final del gobierno antes de seguir adelante. Las demoliciones cumplen instrucciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que dijo este mes que se emplearía la política de destrucción de viviendas en respuesta a una oleada de ataques palestinos de manera autónoma contra israelíes en Jerusalén, la mayoría relacionados con la creciente tensión en torno a la Ciudad Santa. Esta costumbre se suspendió casi por completo en 2005 después de que las autoridades de seguridad pusieran en duda su eficacia, pero muchos israelíes siguen apoyando el empleo del castigo colectivo. El portavoz de la familia el portavoz de la policía israelí, Mikey Ronsfeld, dijo que la policía ya estaba preparada para realizar demoliciones o tapiar viviendas en Jerusalén Este tan pronto como se dé la decisión final del gobierno. No especificó cuántas casas serían derrumbadas. Mientras tanto, el grupo humanitario israelí B'Tselem dijo que 4 viviendas de Jerusalén Este, propiedad de parientes de atacantes palestinos, habían recibido visitas recientes de la policía, al parecer en preparación para su demolición o tapiado. Eta Cisjordaniatik eta Jerusalemdik Gazaldera joko dugu oraingoan, ikusteko bertan egoera ez dela asko sobea. Israelgo armada jarraitu izan duelako hilketekin. Un palestino muere en Gaza asesinado por disparos de un soldado israelí. Un ciudadano palestino ha perdido la vida el domingo debido a los disparos de los militares israelíes en el este de la ciudad de Khan Yunis, en el sur de la franja de Gaza. Los israelíes han disparado contra el palestino simplemente por acercarse a la frontera del enclave costero con los territorios ocupados en 1948. El régimen de Israel ha violado en varias ocasiones una tregua indefinida que firmó el pasado 26 de agosto con los grupos de resistencia palestina bajo la mediación del gobierno de Egipto y ha atacado a pescadores y agricultores palestinos en la franja de Gaza. Eta Gazan, hain zuzen ere, aski ezaguna da Norvegiako Mats Gilbert medikua. 15 urte daramatza Gazan kooperante laguntzaile lanetan, eta iragan abuztuan Gazako azken sarrazkia zela eta bertan izan zen joetake lanean. Azken hilabetean jakin dugu Israelgo administrazioak debekatu egin diola berriz ere Gazan sartzea. Hace 15 años que el médico noruego Mats Gilbert iba regularmente a Gaza como cooperante médico. En agosto pasado estuvo en el hospital de Sifa de Gaza mientras la capital sufría los bombardeos israelíes. Ahora la administración israelí pues le ha prohibido el acceso a la franja de Gaza. Fue detenido por soldados israelíes el 1 de octubre cuando se dirigía a la franja de Gaza. Las autoridades israelíes no dieron explicación alguna del motivo de la detención más allá de una referencia genérica a problemas de seguridad. Hace 15 años que Mats Gilbert iba regularmente a Gaza como cooperante. Tiene 67 años y tras esta prohibición publicó una carta en donde invitaba al presidente estadounidense a pasar una noche en Gaza en una visita clandestina para ver los bombardeos. El médico noruego ha asegurado que desafiará esta prohibición. El gobierno noruego ha pedido a Israel que revoque su decisión de prohibir el paso al cooperante. Gilbert acusó a Israel de poner en pie un régimen de apartheid en los territorios palestinos ocupados. Este verano la ofensiva israelí mató a más de 2.200 gazatíes, la mayor parte de ellos civiles. Los 50 días de ofensiva desde principios de julio dejaron tras de sí más de 10.000 heridos. Y bueno, pues este médico noruego fue testigo presencial de esta masacre y estuvo pues activamente participando allí como cooperante, motivo por el que le han denegado nuevamente el acceso a Gaza. Eta oraingo honetan Espainiako estatuko gobernua hitz egingo dugu, aste honetan ministroak aipatu duelako bere gobernuak erabateko intentzioa daukala estatu palestinarra aitortzeko eta alaxe argitaratu dute El País egunkarian idatzitako berrian. España reconocerá al Estado palestino incluso si no se logra la paz. El gobierno español ha propuesto a través del Grupo Popular a los demás grupos parlamentarios un acuerdo sobre el reconocimiento del Estado palestino en el que se abre la puerta a que esta medida no sea necesariamente, como hasta ahora, la consecuencia de un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos, lo que atribuye al primero la capacidad de veto, sino un instrumento de presión para conseguir el desbloqueo de las negociaciones. Bueno, esta noticia del País nos explica cómo el texto de cuatro puntos será votado el próximo martes por el Pleno del Congreso, siempre que el Grupo Socialista, que es el autor de la iniciativa, lo acepte como enmienda transaccional. Según la propuesta, el Congreso de los Diputados instará al Gobierno a, entre comillas, impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado sujeto de derecho internacional, reafirmando la convicción de que la única solución posible para el conflicto es la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina. Este reconocimiento, agrega, debe ser consecuencia de un proceso de negociación entre las partes que garantice la paz y la seguridad para ambas, el respeto a los derechos de los ciudadanos y la estabilidad regional. Bueno, el Congreso también instará al Gobierno a promover de manera coordinada en el seno de la Unión Europea dicho reconocimiento del Estado palestino como Estado soberano en el marco de una solución definitiva y global al proceso de paz en Oriente Medio, basada en la creación de dos Estados, el israelí y el palestino, que existiendo en paz, seguridad y prosperidad. Bueno, pues un brindis al sol en el mejor de los casos, como escucharemos ahora a continuación en la entrevista que mantendremos con Oriol Sabaté sobre las relaciones preferenciales en materia de comercio armamentístico entre el Estado español e Israel y cómo está sosteniendo pues el Estado español a través de su Ministerio de Defensa pues la industria armamentística israelí, que a fin de cuentas es una de las principales fuentes de sustento de la economía israelí, pues que reconozcan el Estado palestino en las condiciones actuales geográficas, territoriales, pues es cuando menos de risa. Lo que lleva también implícitamente pues el reconocimiento del Estado israelí en los territorios ocupados hasta el día de hoy. Eso es, y sobre todo la permanencia de un statu quo de ocupado y ocupante, en el que además es a Israel precisamente con el que se tienen tratados preferenciales y al que se está financiando una maquinaria de guerra que está en la práctica eliminando al pueblo palestino. Bueno, ba, kontu hauetaz, Israelekiko armagintzarloko komertzioaz eta kontu hauetaz gure gaurko solaskidearekin hitz egiten dugun bitartean, arekin harremanetan jartzen garen bitartean, Katalunia aldera joko dugu musikaren bitartez, izan ere jarraian tartetxo bat hartuko dugu Yasin and the Oriental Groove taldearen eta kanta bat entzuteko. Bartzelonan daukate kokalekua, baina bueno, arabiar jatorriko musikariak dira, eta hau bezalako kantak egiten dituzte Parabal, Yasin and the Oriental Groove. حكيم بالفرش ضربوا لباس مصر وقالوا مع الجاس ضربوا لباس نقطة صوني مع الجاس ضربوا لباس زيت زيت وما كاش ضربوا لباس وحنا قاعدين بالفرش ضربوا لباس مصر وقالوا مع الجاس ضربوا لباس نقطة صوني مع الجاس ضربوا لباس زيت زيت وما كاش ضربوا لباس وحنا قاعدين بالفرش ضربوا لباس مصر وقالوا مع الجاس ضربوا لباس نقطة صوني مع الجاس ضربوا لباس زيت زيت وما كاش ضربوا لباس وحنا قاعدين بالفرش ضربوا لباس مصر وقالوا مع الجاس ضربوا لباس نقطة صوني مع الجاس Uinek ez duten mugari, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Bueno, pues seguís escuchando Intifada y como os anunciábamos a continuación, charlamos en los próximos minutos con Uriol Sabaté, a cuenta de la segunda edición del informe Negocios Ocultos. En la presentación del primer informe en el que trataban sobre las relaciones en materia de seguridad, en materia de formación y adiestramiento de cuerpos policiales, conocimos esta iniciativa y este grupo de investigación. Publican ahora su segundo informe sobre las relaciones de la industria armamentística del Estado español con Israel y queríamos conocerlo más de cerca de los autores de este informe, Uriol Sabaté, a quien tenemos al otro lado del aparato. Uriol, buena tarde, arratsaldeon. Hola, buena tarde. Buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos en primer lugar para la gente que nos esté escuchando, pues cómo y de dónde surge esta iniciativa de No Más Complicidad y en concreto este grupo de investigación que publicáis estos informes sobre las relaciones en materia de seguridad, en materia armamentística entre el Estado español e Israel. Bueno, pues ya en Barcelona desde hace bastantes años ha surgido un grupo activo de personas y entidades que han trabajado activamente para denunciar en Cataluña y también en el resto de España la situación que se vive en Palestina, la opresión que ejerce el Estado de Israel sobre la población palestina y especialmente también qué podemos desde nuestros países hacer para contribuir a frenar y a parar esas actuaciones. Y dentro de esa campaña salió la opción de hacer algunos informes donde se explicar y denunciar cómo el Estado español está participando indirecta o directamente a la ocupación de los territorios palestinos mediante los acuerdos militares entre ambos países. Primero se hizo un informe, como os comentado anteriormente, y ahora estamos hicimos ya hace casi un año, más de un año, el segundo informe, donde estamos analizando justamente esas relaciones, ya no solo entre los estados israelí, Estado español, sino también entre las empresas israelíes y empresas españolas que cooperan militarmente y que, como veremos supongo durante la charla, favorecen o facilitan la ocupación y la actuación militar del Estado israelí. Uh-huh. En este segundo informe llamáis la atención sobre el incremento del gasto en materia armamentística de la inversión del Ministerio de Defensa, curiosamente desde también que está dirigido por un antiguo fabricante, o no sé si antiguo, de armas, o una persona destacada dentro de la industria armamentística, que precisamente es quien gestiona ahora los gastos de este ministerio, que han incrementado su presupuesto para adquisición de material de guerra. Exacto. De hecho, como bien dices, el Ministerio de Defensa, que está ahora al mando de Pedro Morenés, justamente tiene una deuda impresionante, se calcula unos 30.000 millones de euros por los antiguos PEAS, los programas especiales de armamento que se iniciaron durante los años 90, en los cuales se incentivó la adquisición de armamento, algo que haciendo una operación algo compleja, que era que el Ministerio de Industria daba crédito a las compañías, a las empresas españolas de armamento, y se suponía que esas empresas, con ese crédito, fabricaban nuevo armamento, lo venderían al Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa, evidentemente, pagaría para esas nuevas armas, para esas adquisiciones, y cuando las industrias recibieran ese dinero, devolverían los créditos a industria. Esos créditos se cuantificaron alrededor de unos 30.000 millones de euros. Aún faltan faltan por pagar 23.500 millones de euros desde el Ministerio de Defensa para comprar las armas que se comprometieron a comprar. Evidentemente esto parece imposible, por la situación de recortes que todos conocemos bien, pero aún con esa deuda, hace pocas semanas, Pedro Morenes argumentó que habría nuevas adquisiciones a lo largo de la década que viene de unos 10.000 millones de euros más. Entre ellos se adquirirían fragatas, blindados, aviones cisternas, submarinos y, como supongo que hablaremos después, algunos drones. Uh-huh. ¿A quién beneficia en pleno siglo XXI parece pues un poco chocante que un ejército que aparentemente no tiene no está embarcado en ningún conflicto, tiene ningún enemigo externo, que incremente sus presupuestos en adquisición de material de guerra sin estar embarcado en ninguna guerra, ¿no? ¿A quién beneficia todo este negocio? ¿Por qué esa escalada de gasto armamentístico? Bueno, ¿a quién beneficia? Es muy claro. Digamos, el porqué es mucho más complejo. ¿A quién beneficia clarísimamente? Es a la industria militar, evidentemente. Y ahora que aprovecho para comentar una cosa, no solo a la industria militar de acá, española, sino también a la internacional, y eso también está facilitando los conflictos, y me explico. Cuando el ejército español está adquiriendo nuevo armamento, y lo está adquiriendo a empresas internacionales, por ejemplo, a empresas israelíes, lo que está facilitando es que las empresas israelíes, en este caso, puedan producir a más bajo coste. Imaginemos que una empresa israelí, como Israel Aerospace Industries, por poner un ejemplo, quiere vender 100 tanques al ejército israelí, lo venderá a un coste. Si quiere vender 1.000 tanques al ejército israelí, lo podrá vender a menos coste, evidentemente, porque hay los mismos costes fijos para mucha más producción. Con lo cual, todas esas compras que el ejército está haciendo a empresas internacionales lo que hacen es disminuir el coste de las ventas de armamento, lo cual en el fondo está facilitando que los ejércitos, en este caso, por ejemplo, el ejército israelí, pueda adquirir armamento a más bajo coste y, por lo tanto, pueda iniciar sus actividades militares a más bajo coste. Y en el caso de la industria española, pues lo mismo. Poder vender más cantidad de armamento significa poder venderlo más barato y también facilita la labor de los ejércitos. Y los lobbies son importantes, que Pedro Morenes sea el ministro de Defensa, pues tampoco debe ser una casualidad. Por ejemplo, ahora hay uno de los proyectos, justamente en tema de drones, de artillar uno de los drones, que es el Atlante, que es, bueno, fue fabricado por la empresa EADS, que ahora es Airbus Group, y de hecho quien se podría encargar de artillar ese dron, o quien conmigo ha hecho un proyecto para ello, es la empresa NVDA Systems, y NVDA Systems fue presidida antes de su llegada al ministerio justamente por Pedro Morenes. Uh-huh. Es decir, las implicaciones y las conexiones son muy abundantes. Uh-huh. Mencionabas el tema de los drones, y es que, bueno, entre estas partidas presupuestarias para adquisición de material de guerra, pues hay un montón de temas como fragatas, blindados, aviones cisterna, uh-huh, etcétera, y un tema es el de los drones, que es un producto que directamente pues España adquiere o compra a Israel. ¿Qué es esto de los drones y por qué España necesita ese material? Bien, los drones se suelen conocer como aviones no tripulados. Los drones, más exactamente, son aviones, otros aparatos terrestres o aéreos, que son pilotados a distancia de momento, es decir, no hay un piloto dentro del propio aparato, sino que es pilotado a distancia. Se está trabajando también en nuevos aparatos que sean realmente no pilotados, o sea, con vehículos autónomos, lo cual es evidentemente altamente inquietante, pero de momento en general son vehículos pilotados de distancia. Tienen tiene aplicaciones civiles y militares. Aplicaciones civiles las encontramos desde, bueno, por ejemplo, control de actividades agrícolas. Algunas petrolíferas lo han utilizado para controlar y gestionar los posibles accidentes que pueda haber en sus bases, etcétera. También para temas de seguridad, que quizás podemos hablarlo luego. Pero también hay aplicaciones militares muy importantes, debido evidentemente a sus ventajas respecto a los aviones tripulados. Entre otras, no hay el mismo riesgo de sufrir accidentes y de sufrir bajas militares, porque la persona que está pilotando esa aeronave puede estar, por ejemplo, en una base naval de Estados Unidos, mientras que el avión no tripulado está bombardeando o vigilando en Afganistán. Y de hecho esos drones hacen, como digo, ambas cosas. Vigilan, pueden ser aparatos que mediante cámaras, incluso con sistemas de captación nocturna, pueden proveer un mapa muy específico y muy concreto de cuáles son las posiciones enemigas, por ejemplo, pero también pueden llevar, digamos, incorporados misiles o bombas o otros tipos de explosivos que evidentemente pueden ser usados para asesinatos selectivos o asesinatos, digamos, en función de patrones de conducta, etcétera. ¿Son conocidos estos dispositivos, estos aparatos, los drones, por su utilización pues en la franja de Gaza, en materias pues de, bueno, en crímenes de guerra que han sido así reconocidos internacionalmente? Me resulta curioso, resulta preocupante pensar qué utilidad pueda pretender darle a estos aparatos el Estado español. En cualquier caso, el hecho de que hayan sido pues utilizados en tareas de guerra, en tareas, como decías, de asesinatos selectivos, supone incluso un sello de garantía para estos productos, y así lo utiliza el Estado de Israel a la hora de vender su tecnología militar, ¿no? Absolutamente, absolutamente. De hecho, es la principal ventaja comparativa que tiene Israel respecto a otros competidores, que está probado en combate. Y de hecho eso no lo decimos nosotros, sino que entrando en las páginas web de las propias compañías hay banners enormes que dicen combat proven. Es decir, es la manera en que Israel y las empresas israelíes armamentísticas pueden vender esos productos. Y efectivamente Israel ha utilizado, según informes de distintas organizaciones, sus drones, por ejemplo en la ocupación en Palestina, especialmente en las tres operaciones que hubo en Gaza desde plomo fundido. Las organizaciones han constatado y denunciado el uso de drones armados. Israel, como acostumbra hacer, por ejemplo, también con la actividad nuclear, ni acepta ni desmiente, lo cual es lógico, no acepta, porque eso podría acarrear, digamos, complicaciones diplomáticas internacionales, pero tampoco desmiente, porque como tú comentabas ahora mismo, eso es un sello de garantía para poder vender y exportar mejor esos productos. Que como comentaba, exportar esos productos significa poder producir a menor coste, con lo cual el ejército israelí puede adquirir esos aparatos a menor coste gracias a las exportaciones y por tanto gracias a las compras que hacemos, por ejemplo, en el ejército español. Uh-huh. Que en ese caso el ejército español lo ha usado en distintas operaciones, entre ellos los drone searchers fueron usados en Afganistán, en ese caso para labores de vigilancia desde la base de Herat. Y ha habido también algunas pruebas para vigilancia por parte de la Guardia Civil. Como decíamos, lejos de ser un motivo de vergüenza o algo que ocultar, el hecho de haberlo probado en tareas de guerra y en tareas, en este caso, de crímenes de guerra, es un hecho que supone un aval para este tipo de productos que Israel comercializa con esta marca de probados en combate real. ¿Qué supone esto para, pues, esto evidentemente supone una ventaja para Israel frente a otro tipo de vendedores de este tipo de tecnología militar, pero qué supone para la economía israelí? Supongo que será un pilar importante de su economía todo este comercio de la guerra, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Entrando en lo que comentabas, y ahora volviendo al tema de la economía, se contradice que Israel no solo ha usado los drones en las operaciones en Gaza, las últimas desde el 2008, las del 2012 y la última de Argen Protector en 2014, sino que de hecho el uso del dron en la Franja de Gaza sería un modus operandi desde mediados de los años 2000. Con lo cual, el combat proof en que decíamos antes no es una manera de hablar, sino que realmente hay continuos vuelos aéreos de vigilancia o de señal selectivo en los cielos de Gaza. Y esas exportaciones mediante, digamos, esa garantía de uso, evidentemente son una parte importante de la economía israelí. De hecho, las cifras son muy muy poco precisas, dado que no hay demasiada información veraz sobre el tema. Pero, por ejemplo, Naomi Klein, en su ya no último libro, pero penúltimo libro, de la doctrina del shock, tiene, de hecho, un capítulo dedicado a la reconversión de la industria israelí, la industria tecnológica israelí, hacia una industria de seguridad, a partir sobre todo de los atentados del 11S, y en su, digamos, entorno más próximo de la segunda intifada. Y de hecho muestra cómo esa industria tecnológica se reconvirtió para ser pionera en material de seguridad y defensa. Y de hecho ella hasta ahí argumenta de que esa reconversión de la industria a una industria de seguridad y militar no solo está haciendo que parte de la economía israelí se base en temas militares, sino puede ser hasta un motivo que haga perder el aliciente para encontrar una solución pacífica a sus conflictos, dado que es en la seguridad y en la actividad militar donde hay una pata importante de la prosperidad económica israelí. Claro, porque al final la guerra es lo que hace mover la maquinaria de la economía israelí, ¿no? Todo ese arsenal armamentístico se produce para ser utilizado. El hecho de que se utilice en la guerra le da un aval para comercializarlo a nivel exterior, y es lo que hace, al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es lo que hace generar todo, activar todo el mecanismo de su economía. Efectivamente, y eso es desastroso y escalofriante, porque justamente basarse en la seguridad y en el ámbito militar hace que se pierdan el aliciente, como mismo por parte de las élites, de buscar, digamos, soluciones pacíficas a sus problemas, que a menudo encuentran, digamos, respuestas militares, como bien sabemos. Toda esta información que detalláis con datos precisos en este segundo informe de Negocios Ocultos, ¿es información pública o habéis hecho un trabajo de indagación para localizar, para desentrañar toda esta información? Y si es información pública, ¿qué dice la legislación internacional en torno al hecho de comprar material de guerra a países en conflicto o a países que abiertamente vulneran los derechos humanos? ¿Es pública esta información? Y si lo es, ¿por qué no pasa nada? En general, la información es pública, ¿vale? No está bien organizada, pero se puede llegar a encontrar. O sea, digamos, hay suficiente información en los propios medios como para más o menos rastrear cuáles son las principales compras, las principales, digamos, acuerdos militares entre industrias españolas e israelíes. El ordenamiento jurídico prevé normas más bien en cuanto a las exportaciones de armas. Aquí sí que hay un decálogo de criterios que se deben cumplir por parte, digamos, de la Unión Europea, aunque evidentemente, digamos, nosotros consideramos que los criterios son a menudo vulnerados. Luego es que, como hay una, no dejan de ser criterios en parte que se leen subjetivamente, es difícil argumentarlo, aunque así lo hacemos en el informe. Pero en cambio no hay una normativa por parte de la Unión Europea en tanto que importación de armamento. De hecho, no hay ni siquiera un decálogo de cifras respecto a cuáles son las importaciones y de dónde provienen esas importaciones. Evidentemente, a pesar de que no haya normativa al respecto, sí que se puede considerar si hay o no legitimidad para esas importaciones. Y también en el informe argumentamos que esas importaciones consideramos que no son legítimas y no son deseables, justamente por el argumento que comentábamos anteriormente. Las importaciones españolas de armamento, en este caso por parte de Israel, lo que están haciendo es favorecer a las actividades militares israelíes, en tanto que están permitiendo que las industrias israelíes vendan sus productos más baratos al ejército israelí, con lo cual el ejército pueda costear a menor coste, pues por ejemplo, las operaciones que militares con drones que hubo en la Franja de Gaza desde 2008 hasta la actualidad. Y hablamos de adquisición de material de guerra a Israel, en sentido inverso también supongo que habrá un comercio en venta de armas a Israel. ¿A cuánto puede ascender el volumen de la exportación por parte del Estado español a Israel, o hay un equilibrio en estas relaciones? O no, en absoluto no hay para nada un equilibrio, lo cual es bastante lógico. Las exportaciones a Israel son de una cuantía muy pequeña, estamos hablando de pocos millones de euros. Las importaciones son bastante más importantes, llegan a las decenas de millones de euros. Aún así, lo importante no son tanto las exportaciones, el volumen total de las exportaciones, es más, uno, la legalidad en el caso de las exportaciones, o la legitimidad en el caso de las importaciones, que va más allá de la cifra concreta final a la que se alcance. Y también es importante la cooperación entre empresas, que ahí sí que no hay una contabilidad, digamos, precisa, porque es negocio privado y por lo tanto no hay datos agregados, pero ahí sí que hay muchísima más actividad de empresas israelíes y españolas que colaboran para pues llevar a cabo proyectos militares o de seguridad conjuntos. En todo caso, hay absoluto desequilibrio, las importaciones son mucho más importantes que las exportaciones, lo cual es lógico, porque como decíamos, Israel tiene una ventaja comparativa respecto a otros países, que es que tiene una gran actividad, digamos, militar regional que, bueno, uh-huh, que da garantía a sus productos. Pues toda esta información sobre los negocios ocultos, el comercio, la compraventa de armamento entre el Estado español e Israel, lo detalláis y lo documentáis en este informe, que se puede consultar en la web, en negocios ocultos en catalán. Y bueno, pues un trabajo supongo que arduo de documentación y de investigación que da como fruto este informe, que más allá de sacar a la luz las vergüenzas del Ministerio de Defensa y del Estado español, pues qué recorrido pretendéis darle, o de alguna manera qué opciones hay de que esta información sirva para, pues bueno, para poner freno a este incremento de estos programas armamentísticos. Bueno, nosotros de hecho hicimos el informe con la esperanza de que tuviera algo de recorrido, al menos como herramienta de denuncia para la campaña, como decías, lo más complicado con Israel, sobre todo en el marco de una acción internacional que ya vienen dando desde mediados de los años 2000 también, como es el BIS, el Boicot, Desinversiones y Sanciones en contra del Estado de Israel. La presión de la población a sus respectivos estados para frenar, en el caso de los acuerdos militares entre empresas o las importaciones y exportaciones de armamento, sería una parte relevante de esa estrategia de BDS, que de hecho fue iniciada por la propia población palestina. Y de hecho en eso está en parte la campaña No Más Complicidad en Israel, intentando empezar o continuar más bien en España esa actividad, esa acción de BDS, desde la cual este informe lo que pretende es poner luz a una parte de la cooperación, digamos, con Israel y con, por lo tanto, con la ocupación israelí en el ámbito militar y de la seguridad. Pues invitamos desde aquí a conocer más en profundidad, a indagar en los datos que desentraña este informe Negocios Ocultos, publicado por la iniciativa No Más Complicidad, y bueno, pues aportamos también en lo que podemos, en nuestra medida, a través de las ondas de la radio, pues este informe y sus implicaciones, de la mano de uno de sus autores, Uriol Sabaté. Uriol, un placer haber compartido estos minutos contigo, y nada, tenéis a vuestra disposición los micrófonos de Wintifada para cuando queráis. Pues muchísimas gracias. Es que gracias. Casco y hasta otra, agur. Un agur. Bueno, yo no sé si usted sabe que España está entre los 10 primeros países exportadores de armas. Yo no sé si sabe estas cosas, que vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos, como Israel. A mí me parece muy hipócrita hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos. A mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia. Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, por ejemplo Israel, porque está de actualidad, decir que es absolutamente insignificante. Insignificante, no debe llegar a... Igual no llega o pasa de 1 millón de euros. Sí. Para mostrar la insignificancia, ¿tiene usted una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Hipokrisiari, stop. Israelgo estatuari, sostengo gehiagorik ez. Eta gure gaurko irratzaioaren amaierara gerturatzen garen bitartean, astero legez, tartetxo bat dedikatzen diogu boikot mugimenduari. Kasu honetan boikotaz, baino Israelek jasotako babesaz arituko gara. Kasu honetan babesa eta sostengua zinemagintza aldetik datorkiona. Hollywoodetik, hain zuzen ere. Schwarzenegger, Stallone y otras más estrellas del montón recaudan millones en apoyo al ejército israelí. Más de 33 millones de dólares han sido recaudados en un evento celebrado en Hollywood en apoyo a las fuerzas de ocupación israelí, según los organizadores. Varias estrellas de cine, entre ellas Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Pamela Anderson y Barbara Streisand, se encuentran entre los más de 1.200 invitados en el Hotel Beverly Hilton que acogió el evento el pasado jueves. Es difícil entender la falta de brújula moral que permite tomar campaña y posar para las fotos en un evento que recauda fondos para una organización que mata, mutila y a hombres, mujeres y niños tan fácilmente, comentó el analista geopolítico John White. En la última invasión de la Franja de Gaza por el ejército israelí, que duró 50 días, fueron asesinadas, según cifras de la ONU, 2.189 personas. La destrucción causada en Gaza, los bombardeos de las escuelas de la ONU, mezquitas, zonas residenciales, hizo a la ONU hablar de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de ocupación israelí. Aparte de la violencia desproporcionada que los militares desencadenan periódicamente contra civiles en Gaza, la organización militar respalda las violaciones de leyes internacionales, manteniendo la ocupación de Cisjordania y desplazando a los palestinos para establecer colonias judías. A ninguna de estas violaciones se hace caso en Hollywood, una parte del mundo tan distraída de la realidad como si fuera otro planeta, resaltó White. El analista recuerda que Schwarzenegger y Stallone han hecho exitosas carreras en Hollywood interpretando a personajes que matan indiscriminadamente y sin piedad. Las fuerzas de ocupación israelí también matan indiscriminadamente y sin piedad, pero lo hacen en la realidad, subrayó. En agosto pasado, Schwarzenegger y Stallone, junto con decenas de celebridades de Hollywood, firmaron una declaración conjunta en la que expresaron su apoyo a Israel. El hecho ocurrió semanas después de que otros artistas como Penélope Cruz, Javier Bardem y Pedro Almodóvar, entre otros nombres destacados del cine del Estado español, escribieran una carta abierta en la que denunciaban la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. También, en honor a la verdad, hay que decir que poco tiempo después se retractarían Penélope Cruz y Javier Bardem de su adhesión a esta carta para no perjudicar su carrera profesional en la Meca del cine. Thank you. Bauxe izan da dena gaurkoz. Oraingoz bagoaz, baina bueltan izango gaituzue gaur 8 Alabedi irratiaren sintonian. Eta por cierto, gogoratu gure 200. Saioa egingo dugula datorren astean. 200 saio, 200 harrika da Palestinarekiko inkomunikazioaren aurka. Eta beste horren beste gutxienez izan daitezela. Bitartean badakizue gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzherriak.org, alabedi.org webgunetan, baita Facebooken ere, Intifada Alabedi Facebook elbidean. Eta gaur 8, arratsaldeko 8 hemen, zintzo demonio. Datorren aster arte beraz, aio.